quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías. Pero dime, amor, ¿quién se robó tu corazón? Dime quién contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías. Pero dime, amor, ¿quién se robó tu corazón? Dímelo, por contigo.